bicho reactor. Corre que hacia un costado, deja el televisor. Bicho reactor, bicho reactor. Somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor. Ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no vuela una bolilla. No podés sintonizar. En la tribu escuchará. Bicho reactor, bicho reactor. Corre que hacia un costado, deja el televisor. Bicho reactor, somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor. Ponete media milla, deja el televisor. Hola a todos, bienvenidos, esto es el Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso, Malena operando los controles, Nico coordinando todo el otro lado, Juan que se nos va, se está yendo a la tribu, un amigo de la casa, amigo del Bicho Reactor. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, bueno, muchachos? Hoy tenemos al audiólogo con nosotros, acá de entrada. ¿Cómo andas, Hernán? Todos. Y no tenemos a Mauro. Y nos falta Maurito, que yo entré en etapa de rehabilitación y Mauro se entró en etapa de convalencia, ¿no? Tuvo así la fiebre mundialista, nos toca a todos y a Mauro le dio un poco de retrasada. Sí, está con la lesión también. ¿Eso es la misma pierna derecha, ambos? No le pregunte. ¿Él es zurdo? La pierna hábil. La mía es hábil. Así que le mandamos unos besitos para que se recupere. Se está escuchando del otro lado, que es señal de vida. Muchas gracias. Ese es mío. ¿Ese es tuyo? No, es mío. Bueno, bien. Arrancamos este Bicho Reactor 501, programa 501. Se puede no votar. Se puede no votar, ya el Bicho Reactor puede no votar. Tenés razón. Con la 14ª entrega del audiólogo. ¿Quién le hubiera dicho? El borracho. ¿No? Justo hoy que justo no, hoy que no estamos, tenemos como festejar. En plan rija. Estamos en rija a pleno. Muy interesante la temática que tenemos para hoy. Después la vamos a desarrollar. Muchas sorpresas. Sí, estamos temerosos. ¿Por algún disparador puntual que te haya llevado a esto, Ran? No. No, voy buscando así. Pero temática, sí, temática. Pero ¿hay algo que te haya pasado o algún demo que te haya sorprendido cuando lo escuchaste? Capaz alguno no, que haya traído. Hace poco volví a escuchar Amor Amarillo de Gustavo Cerati, que ya lo vamos a hablar. Proceso. Y junto con mi gran amigo Locar, de Bastritas, me tiró este disparador. Es muy interesante. Me ayudó también a conseguir unos ejemplos. Son demos. Está muy bueno. Son demos cuando que se transforman en disco. Exactamente. O sea, esos demos que no va, digamos, por X circunstancias, seguramente vas a desarrollar más adelante, terminan siendo la grabación final que se comercializa, digamos. O técnicas o de inspiración. Claro. Puede suceder que simplemente sea lo que es. Lo que es. Es un demo. Bien. Además tenemos algunas otras cositas para presentar. Sí, traje un informe a 30 años de la edición del segundo disco de Metallica, Ride the Lightning. ¿El mejor disco de Metallica? En la opinión más general. Sí, ¿o es con una banda tan grande como Metallica tenés para elegir? O sea, sí, tenés Master of Puppets, tenés este Ride the Lightning. El primero, el Kill 'Em All, también el álbum negro. Empiezan a grabar en octubre, ¿no? El disco negro. Sí, sí, dicen, o sea, que tienen... Salen 2015. 2015 quieren sacar. Bueno, ya hace muchos años no sacó un disco Metallica. Digamos que los primeros 10 años Metallica fueron muy, sí, fructíferos. Y además, vi la película llamada Super Duper Alice Cooper. ¿La viste la película entera? Sí, completa. Ah, yo pensé... Era... No. La vi completa. Hay mucho para hablar. Hay mucho para... Sí, te paso. Dale. Sí, tenés así un pendrive. Sí, tengo pendrive. Pasame yo. Perfecto. Tenemos para hablar de eso. También de los shows que fuimos este fin de semana. No sabes, este fin de semana. Yo fui a ver a los Cajunas el viernes al Uniclub. Sí. Festejaron 10 años los Cajunas, que fueron invitados aquí de la casa. Desde hace tiempo, sí. Nosotros venimos presentando su disco. Y se están agotando los vinilos de los Cajunas. Yo les recomiendo que se lo compren. Es una bonita edición. Sí. Y fue un show a todo trapo porque tocaron integrantes antiguos. Ah, mira. Invitados para la ocasión, como... El cantante Resto Fósil es una banda punk de los 90 que se reformó hace poco. Igual las de Masacre. Sí. Tuvo también son, invitado. Ya están invitados de ellos. Y el, sí, y el Papu, sí, de Masacre. Sí, es verdad. Son digamos, bastante amigos los, ajá, dos. En el marco de esas fiestas clandestinas las ubicadas, las, uh-huh, ubican ustedes. Pero, ¿no?, se hacen en grupo, ¿o no? ¿Viste? Pero me parece que... Pasaron ahora de nuevo a un club. Por lo menos esta puntualmente fue ahí. Bien. ¿Viste? Estás en el medio de una fiesta, de un boliche. Sí, como sucedían hace unos años atrás, que se, claro, había puesto muy de moda. Eso fue el viernes. Vos el viernes estuviste viendo. Yo fui ahora a Johnny Kaplan. Sí, dos bandas. Johnny Kaplan, un norteamericano, que es muy bueno, Sí. Bueno, lo vimos nosotros. Sí. Tocó en un hostel, digamos, el hostel que estaba parando él. Tocó el martes pasado en la Dama de Bolini, o Bolini, no sé cómo se dice. Sí. Martes y miércoles. Yo fui el viernes que tocaba en el hostel y después el... ¿Vos lo viste el domingo, Malén? ¿Eh? ¿Lo operaste? ¿Y qué te pareció? Bien, genial. Es un genio, chabón. Es muy bueno, es muy bueno. Toca muy bien y tiene... Yo qué sé. Es... Músicos norteamericanos tienen algo que... No sé bien todavía cómo definirlo. Desde todos lados. Desde la interpretación, desde cómo tocan. La espontaneidad, la... Es carismático. Carismático a pleno. Sí. Y tocó unos covers de los Stones. Bueno, estaba muy contento. Vino a pasarla bien, ¿no? Está clarísimo. Vio luz y entró. Exactamente. Sigue prometiendo que va a venir más adelante con la banda completa. La escuchamos el martes pasado. De Lazy Stars. ¿Encontraste el disco al final en tu casa? No lo encontramos. Todavía está desaparecido el disco de Johnny Camp. Está desaparecido. Y después me fui a Louis el Club, que tocó en Moon Rock. Que genial, Louis. Vayan a verlo cada vez que puedan. Es muy divertido. Y aparte es muy bueno. Sí, y tocaba Gaby Cero, la guitarra que la rompe. Gaby Cero, guitarrista. Un gran guitarrista, además de ese estilo, tira cada cosa que decís. Sí. Y el lugar es un lugar, o sea, no tenía un show, un escenario que tan apretado, ¿no? O sea, no es que tenía una parafernalia para que lo favorecía. Toca. ¿Te quedaste ahí toda la noche o volviste a la casa? No, me fui a mi casa a descansar, a empezar la rehab. Comenzó el viernes justo. Y bueno, yo vengo de 3 semanas no hacer nada. Claro. Así que... Qué momento, ¿eh? ¿Qué momento, digo? Sí. Bueno, ¿tenemos algo más? Noticias. Sí, contarles que pueden llamar al 4864-0489 o 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bicho reactor radio @gmail.com. El blog es el bicho reactor 07.blogspot.com. Y estamos en Facebook, así que nos interactuamos por ahí. Tienen 15 minutos antes de que arranque la columna de El Audiólogo para entrar al blog y chusmear las anteriores si quieren ponerse un poco al tanto. Vamos a arrancar el Bicho Reactor con un clásico de los 90 o final pre-90, sería el año 89, de Pretty Head Machine, Nine Inch Nails, Head Like a Hole. We'll be right back.

We're still living here. How come nobody can tell? We're taking all the furniture, moving our fate. Call my little honey, but you hit on my knee. Tell them that the house is not the same. And calm down, calm down, calm down. Tell them that the house is not for sale. We could grab a couple sheets and give them quite a scare. Ryan Adams, This House Is Not For Sale, de su disco Love Is Hell del año 2004, o sea, 10 años tiene ya este disco, no es el último disco de Ryan Adams. Muy buen artista. Muy bueno, Ryan Adams. Sí, pero me lo compré hace poco, te cuento, así que en Anthology, así que lo estoy escuchando mucho. Es muy prolífico también Ryan Adams, porque tiene varias bandas y productor en paralelo. Sí, tiene una heavy metal. Acá yo me enteré, ya Pornography, junto a Lea Genesis, de cantante de Make Out, y Johnny T. Yerington, que es una banda de heavy metal. Es reciente, parece, este proyecto. No sabía eso. Y es productor, aparte, ¿no? Y productor. Y un gran músico. Bueno, vos has traído para escuchar Ryan Adams. Traje, y además tiene una banda, ¿te acordás que traje a Chris Stills, el hijo de Stephen Stills? ¿Con él? Tiene una Eso me olvidó. Chris Stills toca con Ryan Adams. Con Ryan Adams, sí. Bueno, un gran artista, gran músico. Y este disco tiene una versión de Wonderwall de base que es muy buena. Yo me acuerdo que lo bajé este disco en su momento, que recién se podía empezar a bajar discos, y no me gustó. Y situación de disquero, de disquería, cuando, así como íbamos antes, ¿no? A comprar discos, y que estaba con el disquero de Anthology, con Fede, le mandó un saludo. Y yo le dije, sí, yo me acuerdo del disco este, y la versión es una porquería. Y dice, vos estás loco, y la puse, está buenísima la versión. Yo acá había pasado la versión de Down in a Hole de Alice in Chains. Sí, hace muy buenos covers también. Sí. Ryan Adams es el típico songwriter, no es norteamericano, pero tiene mucho de eso. Sí, bueno, esto sonaba. Es norteamericano, pero no es yankee, en realidad, es canadiense. Sí. Esto sonaba. Johnny Kaplan también está por ahí, ¿eh? Sí. No está tan lejano. Es verdad. Bueno, Ryan Adams saca nuevo disco, es homónimo, se va a llamar Ryan Adams. Se edita el 8 de septiembre. Muchos discos se van a editar el 8 de septiembre, 8 de octubre. ¿Qué hay además de eso? Y por ejemplo el de 6 a.m. el 7 de octubre. Qué grande. Algo de Motley. ¿En serio sale disco nuevo? Sí, el 21 de octubre Primus saca nuevo disco, que es uno. Es raro, es Primus and the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble. Es mi un ensamble que hizo Les Claypool, viste esas locuras. Que hablamos, vos pasaste la noticia de Tim Alexander, que tuvo un paro cardíaco, le hicieron 3 bypass. A la mierda, fue bastante potente. Sí, y dice se está recuperando. Pero salen de gira con esta adaptación, ¿no? De la banda. Sí. Stevie Nicks saca su disco de rarezas, podría ser, el 7 de octubre. Se habló de un disco nuevo de Fleetwood Mac. Sí, tienen 8 canciones grabadas ya, por lo que se dice. Y están viendo si se edita o no, están saliendo de gira. A ver con si ella. Algún... Sí, con ella. Todos los originales al final se juntaron. En el disco con una pequeña azulita de sus amigos. En el disco de 6AM va a participar el actual guitarrista de Guns N' Roses. DJ Ashba. 6AM es Nicky Six, DJ Ashba. Y Mike, no, ¿cómo se llama el otro? Se me fue. Van a pasar la película de Guns N' Roses en los cines argentinos. ¿Se enteraron? ¿La de 3D? ¿La de Las Vegas? Sí. No tiene mucho interés, me parece. James Michael es el otro cantante. Ahí está. Productor. Pero lo que quería decir, me parecía relevante para traer acá, es que se va a editar el nuevo disco de Blur, pero hay una versión que parece que Damon Albarn dijo que tiene como 11 canciones grabadas con Blur, pero que eso no quiere decir que vayan a sacar nuevo disco, bueno, toda esa especulación. Sí, que él toca acá en octubre, toca en el Gran Rex. Sí. 7 de octubre. Un show para ahí. Y hay otro, agrega una 8, fecha, me parece. 7 y 8. El 11 de agosto se edita un disco de Blur, pero es un show en vivo, que es Live at Budokan, que se editó en el año 95 exclusivamente por esa gira y que solo se consigue en el Reino Unido. Es un show en vivo de la presentación de The Great Escape, el disco de Blur de ese año. Uh-huh. Y yo lo tengo. Yo ese año estaba en Londres y, porque sin saberlo, compré el disco ese en vivo para regalárselo a mi hermano. Así que este disco se edita ahora mundialmente el 11 de agosto. No se reencontraba ningún registro ni en YouTube ni nada de ese disco. Y recién ahora están empezando a subirse cosas. Vamos a escuchar, entonces, creo que para cerrar las noticias, el que fue el primer corte de The Great Escape de Blur, Country House Blur en vivo del año 1995, Live at Budokan. Successful fella puts himself upside, got to lose his money. Car in a rat race, Tom and Lee. I'm a professional cynic, my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Car in the centuries, anxiety. Is it blaze on him? Blaze on him. Get sick. Watching up on the repeats and the food he eats in the country. He takes all manner of pills and puts a pad on his bells in the country. Ooh, it's like an animal farm, lost a rural job in the country. Now we got morning glory, life's a different story. Everything's going Jack and Orin. Touch with his own mortality. He's reading Balzac, not bad prose, like a helping hand that makes you feel what you should like. But it's a century's remedy for the faint at heart. Faint at heart. Stars. Oh, he lives in a house, very big house in the country. Got a fog in his chest, so he needs a long rest in the country. Doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Ooh, it's like an animal farm, like a gun and a half in the country. In a country. In a country. Shop in the country. Oh, lives in a house, El Bicho Reactor, 10ª temporada.